nació del llamado de un pastor. Lo buscaron para hacer liberación de una mujer que estaba endemoniada, que encerrada su esposo la dejaba. El pastor, cuando llegó a aquella casa, encerrado el pastor con la mujer, la mujer le dijo al pastor: ¿quién eres tú? El pastor contestó: un siervo del Señor. La mujer le dijo en su cara: muchos han venido y han corrido, pero a ti la cabeza arrancaré, porque fuerza sobrehumana tenía ella. El pastor tranquilo se encontraba, orando al Señor con toda el alma, para que lo ayudara a ver lo que pasaba y salir victorioso de la batalla. La mujer, con gritos y violencia, quiso golpear al pastor con gran violencia, pero el pastor, protegido él estaba de las manos del Señor que lo ayudaba. La mujer en eso cayó al suelo, parecía que muerta quedaba. El pastor oró para liberación, y cuando ella despertó, estaba libre. Ella dijo que estaba como en prisión, y ya pudo tener uso de razón. Los demonios que tenía se salieron en el nombre poderoso de Jesús.